sujeta. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos se entendieron que estás loco de atar. Aquí estamos un jodido año más y menos, a su vez. Menos porque se acerca nuestra muerte. No, la nuestra, vete a saber, que ni siquiera somos humanos ni nada, yo qué sé. Pues la vuestra, la vuestra. Lo que está clarísimo que durante el transcurso de este año no vamos a mejorar en absoluto, sino que poco a poco vamos a degenerar más, si aún cabe. Vaya, a ver. Pues bueno, tenemos... oye, ese... ¿Qué te ha entrado el... Sí, me ha entrado el... Bueno, pues... Sigue con tópicos. Bueno, pues esto... puede ser que sí o puede ser que no. Sí. O lo mismo te digo una cosa que te digo otra. Que estamos en el programa Todo es Mentira. Sí. En el 104.5 de la FM. Y nos podéis encontrar también en internet, en la página web de radiobronca.info, y os podéis descargar el podcast de este y otros programas más interesantes. ¿Crees que es necesario que lo haga? No, por eso que te digo que lo recomiendo para que se descarguen los otros programas de la radio. Lo que sí que es necesario es que participéis en la campaña que se está realizando, ¿cuál era el término adecuado? Crowdfunding. Ahí estamos. Para el financiamiento de Radio Bronca, para conseguir un nuevo visor y a la vez para sacar a la luz un maravilloso libro sobre la historia de esta radio. pues estáis avisados para que la radio pueda emitir por toda Barcelona y podamos comprar un nuevo emisor. Pues hay un... estamos pasando el cepillo y, bueno, pues la cosa de momento funciona, pero todavía nos hace falta más. Sí. O sea que animamos a la gente a que colabore y... ¿Y cómo puede colaborar en ese sentido? Puedes ir, por ejemplo, a la página de Radio Bronca con K y ahí encontraréis los pasos necesarios para dicha financiación. O si no, a través de enlaces en el Facebook y el Twitter y todas estas redes sociales. Pues eso. Sí, que se está bombardeando de enlaces para poder financiar dicha campaña. Ajá. Pues bien, tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Y un teléfono al cual sí debéis llamar, que es el 088, donde los Mossos de Escuadra y las Mossas de Escuadra os atenderán muy amablemente y os pondrán calentitos y a la sombra. Al igual que todos los años. Al igual que los años venideros. Que no os penséis que porque se ha ido Felip Puig la cosa va a ir mejor. Van a poner... Si de hecho, cada vez va peor, a peor y a peor. ¿Y el Puig parece que dónde lo han reciclado? En justicia, ¿no? No, lo han reciclado en bienestar y trabajo. bonito término. Bonito término, la neolengua. Que sería, traducido sería el malestar del sin trabajo. Ahí está. Pues bien, empezamos en materia. El gobierno pretende multar con sanciones de hasta 10.000 euros a quien dé cobijo a un inmigrante en situación irregular. Toma ya. Por ser cómplice, ¿no? Claro, por ser cómplice con el terrible y escandaloso delito de una persona que circule por ahí sin papeles. Que eso no puede ser. Tenemos que estar todos clasificados y tenemos que estar todos fichados. Esto me recuerda a estas prácticas, algunas que se realizaban antaño con el anterior jefe de Estado, sobre los maquis o sobre la gente que podía ser sospechosa de ser antifranquista. Ajá. O sea, que cualquiera que diera cobijo a un guerrillero podía verse su casa quemada con la familia dentro... Y desaparecer podía... simplemente, para sí. Siempre. Bueno, como en las dictaduras latinoamericanas, que desaparecían así, plaf, sin querer la gente, sin querer ni comerlo ni beberlo, desaparecía la gente. Pues bien, el anteproyecto de reforma de la ley de extranjería tipifica como infracción grave promover la permanencia irregular en España de un extranjero. O sea que ya vamos al chivatazo, a la delación... Y a esas cosas tan bonitas que se respiran en dictadura. Ah, pero no estábamos en una democracia. Sí, pero es la democracia para algunos y dictadura para otros, para los que no tienen nada y los que menos tienen son los inmigrantes. Dictadura del capital. Ahí está. El gobierno ha puesto precio a la solidaridad. Cualquier ciudadano que proteja a un sin papeles podrá ser sancionado con multas de entre 501 y 10.000 euros, lo que se producirá cuando el extranjero dependa económicamente del infractor. El infractor, esa nueva figura penal que nosotros y vosotras vamos a padecer en los próximos meses, pues porque a lo mejor vuelve a salir otro gobierno, como por ejemplo con el PSOE, y entonces pues vuelven a cambiar el Código Penal. Que no sé, que parece que cada vez que sale a la palestra un gobierno, pues tiene que cambiar algo del Código Penal. Y no para mejor, precisamente, siempre es para peor. Ahí está. Pues bien, así lo recoge el anteproyecto de reforma de la ley de extranjería, ya aprobado por el Consejo de Ministros, que establece un nuevo tipo de infracción para perseguir a quienes ayuden a inmigrantes en situación irregular. El gobierno considera que acoger a un extranjero sin papeles y sin medios económicos constituye una sanción grave porque promueve la permanencia irregular en España de un extranjero. Evidentemente, con medios económicos no hay ningún problema y todo el mundo generosamente le ofrece su casa o lo que haga falta. Miren ustedes cómo cuando viene, por ejemplo, algún jeque de la Arabia Saudí. No, hombre, no hay ningún tipo de problema para cogerlo y hay grandísimas colas de gente que quiere cualquier trabajo que le pueda ofrecer. Pero esos no son inmigrantes, son jeques árabes, que son dos cosas muy diferentes. Hombre, una cosa es un inmigrante que se busca la vida por aquí vendiendo bolsos y vendiendo lo que puede, y otra cosa pues es un ricachón que venga de... O cualquier estrella del deporte tampoco tiene ningún problema, claro. Por muy oscuro que sea. Ahí está. Pues bien, en una ley racista y, bueno, una... No, ellos dirían posibilista. Posibilista, sí. Hablan neolengua. Sí, sí, hablan neolengua. Pues bien, no es nazi para nada esta nueva enmienda de la ley de extranjería. Es posibilista, simplemente. Pues bien, el texto aprobado en diciembre ha provocado ahora la indignación entre numerosas ONGs que consideran que las sanciones intimidan a ciudadanos con el fin de que los inmigrantes irregulares quedan en situación de desamparo y forzar a que regresen a su país de origen. En principio, el anteproyecto aspira a proteger a los sin papeles de los abusos de las mafias. Sí, hombre. Pues entonces los abusos de las mafias a lo mejor pues ya no los padecen tanto, pero entonces estará el abuso del poder del Estado, ¿no? Pero que no es abuso. Que eso no es abuso, que eso es... uso. Uso, sí. Uso y abuso. Que son quienes le suelen mantener tras traerlos en España. Pero al no explicitar la norma que debe existir ánimo de lucro por parte del infractor, permite que se persiga la solidaridad desinteresada. Esta política sancionadora pondrá, por ejemplo, según el artículo 53.2c de la reforma, de forma automática en situación de ilegalidad a todos aquellos que hospeden en sus casas y apoyen a personas extranjeras en situación irregular, ya se trate de ONGs o particulares. Desde un punto de vista técnico, la Federación de ONGs Red Acoge hace también un severo reproche al Gobierno. Según esta organización especializada en la acogida e integración de inmigrantes, de existir una dependencia económica entre el extranjero y el infractor, no sería exigible otra conducta por parte del infractor. Es decir, a su juicio, no se puede sancionar a un ciudadano por mantener a un tercero, aunque este hecho provoque que el inmigrante irregular permanezca en España más allá de lo permitido. Este aspecto sancionador de la reforma legislativa no es el único que ha levantado ampollas entre ONGs y conocedores de la situación de los irregulares en España, que ven numerosas pegas en el actual anteproyecto. Entre ellos, la limitación del derecho de reagrupación a los ascendientes mayores de 65 años, o sea que no pueden entrar a sus padres, y siempre que el inmigrante que los reclame lleve más de 5 años en España, así como que se amplíe de 40 a 60 días el tiempo máximo de estancia en los centros de internamiento. El anteproyecto de reforma de la ley de extranjería tiene que pasar todavía por Consejo de Estado para su estudio antes de que llegue al Parlamento y se someta a votación. Bueno, es un anteproyecto de ley que estarán muy contentos todos los estadistas. Los estadistas, o con vocación de, que hay por aquí sueltos. Y esos que van que no van con las camisas pardas, que van de casuals, pero bueno, que el espíritu es el mismo. Muchos que acaban en istas. Como analistas, estadistas, posibilistas y capitalistas, evidentemente, todos ellos. Ahí está. Y fascistas también. No, que eso queda muy feo. Eso es un término del pasado, eso ya no se emplea. Eso ya no existe. Claro. Siempre estamos con lo mismo. Pues vamos a poner una canción ahora, un tema de Disturbio. La canción se llama Loco, que se me la podría autodedicar. Pues venga. tan alto y feo. Es el fondo, es el fondo de mi corazón. Es el fondo, es el fondo de mi corazón. Y me llaman loco, loco, loco, loco. Y me llaman loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco. Zelda, Zelda, Zelda, Zelda, a la Champions. Que el cubo no mola, ¿eh? Bueno. Y me llaman loco, loco, loco, loco. Y me llaman loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco. Y me llaman. Vamos con la segunda parte de Drogas en Culturas Antiguas. Que precisamente el capítulo de hoy se titula Drogas en Culturas Antiguas. Válgame la redundancia. El título genérico es Drogas y Experiencias Religiosas. La droga, el sexo y la música en la antigüedad pertenecían a un orden sagrado, por su capacidad de provocar lo que hoy conocemos como un estado alterado de conciencia. La coca es una planta sudamericana originaria de las escarpadas estribaciones de los Andes amazónicos. Es utilizada por culturas andinas como las naciones Chibcha, Aymara y Quechua como analgésico. Es conocida en el mundo entero debido a sus alcaloides, entre los cuales se encuentra la cocaína, que es un fuerte estimulante. En el lejano origen de todas las religiones, la ingesta de algunas sustancias psicoactivas constituían el acto ritual que generaba el contacto con lo divino. Así ocurría, por ejemplo, con el soma védico de la tradición hindú, consumido por los fieles muchos siglos antes de nuestra era. No se sabe con exactitud cuáles eran los ingredientes de la bebida, pero los investigadores relacionan la planta llamada soma con el cáñamo, es decir, el cannabis, del que proceden el hashish y la marihuana, o con trepadoras y setas alucinógenas. Su ingesta provocaba la siguiente experiencia, según queda recogido en el sagrado Rig Veda, escrito unos 1000 años antes de Cristo. Hemos bebido soma, nos hemos hecho inmortales. Llegado a la luz, hemos hallado a los dioses. En el contexto védico, tomar soma no es un rito circunstancial, sino el verdadero centro de experiencia religiosa que justificara la existencia de culto. Rituales semejantes son comunes en el origen de la experiencia sagrada entre droga y religión desde el principio de los tiempos. Los fieles seguidores de Ahura Mazda en el antiguo Irán bebían el haoma, un licor sagrado que les provocaban estados visionarios. Los griegos se embriagaban con bebidas alcohólicas para honrar a Baco. En Egipto se utilizaba un incienso ceremonial llamado kipi, extraído probablemente del cáñamo. En el Nuevo Mundo, los indígenas consumían ritualmente sustancias alucinógenas mientras el chamán o sacerdote se desprendía del cuerpo y viajaba a otros planos de la realidad. En el santuario de Delfos, dedicado al dios Apolo y orgullo de toda Grecia, donde la famosa Pita, Pitia o Pitonisia emitía sus clarividentes oráculos, la preparación de la Pitonisia implicaba mascar ciertas hojas, aspirar sahumerios y beber agua de una fuente determinada, además de situarse en un lugar del templo donde surgían vapores embriagadores de una hendidura. De esta forma, la Pitia entraba en un trance visionario que le permitía emitir sus oráculos. Platón llamó a esta experiencia estado de delirio. Los llamados misterios de Eleusis se celebraban en otoño en honor de la diosa Deméter y de su hija Perséfone, que fue raptada por Hades, dios del Averno, para hacerla su esposa. Los llamaban misterios porque los participantes juraban guardar rigurosos secretos sobre lo que allí ocurría. Solo se podía asistir a esta celebración una vez en la vida, pero a lo largo de los siglos lo hicieron millones de peregrinos, entre ellos personajes tan conocidos como Aristóteles, Sófocles o Cicerón. La ceremonia principal se celebraba por la noche. En ella los aspirantes bebían un elixir llamado Keikeón, que contenía al parecer harina y menta. La experiencia provocada por el brebaje era definitiva y marcaba al participante de por vida. Se trataba de un trance de muerte y renacimiento, de iluminación o de visión trascendente. No se conocen todos los ingredientes del quiqueón, salvo la menta y la harina. Además, se conocen los efectos del cornezuelo o ergot, un hongo que parasita los cereales y que contiene alcaloides, como la amanida del ácido lisérgico, de potencia visionaria similar a la del LSD. Una harina procedente del gramo contaminado por este hongo produciría perfectamente el visionario viaje de muerte y resurrección vivido por los iniciados de Eleusis. En la América precolombina, el uso de drogas con fines religiosos estaba enormemente extendido. Aztecas, mayas, olmecas y diversos pueblos amazónicos basaban sus ritos religiosos en el consumo de estas sustancias. Las plantas más utilizadas eran el teonanalcalt, un tipo de hongo psilocibio, el Ololiuqui, una trepadora, el peyote, una cactácea, y la ayahuasca o yagué, una liana, todas ellas portadoras de alcaloides de gran efecto. Se usaban en rituales religiosos que generaban una relación visionaria y directa con los dioses. Un experto científico realizado por el teólogo... No, un experimento, no experto. Científico realizado por el teólogo W.N. Punk confirmó experimentalmente que hay algunas drogas capaces de engendrar la experiencia de Dios dentro de uno mismo, es decir, drogas enteógenas. Panke suministró a un grupo de 10 seminaristas una dosis de psilocibina, alcaloide del teonanalcalt. Pasadas 5 horas, el 90% definió lo que había sentido como una intensa experiencia mística. Tiempo después se realizó un nuevo experimento controlado por los psiquiatras sobre un colectivo de más de 200 personas en esta oración laicas. El resultado fue parejo, ya que el 96% declaró haber experimentado imágenes o sensaciones religiosas de algún tipo, así cualquiera, colega. Y aquí se acaba este capítulo por hoy y al siguiente entraremos con los narcóticos. Pues bien, pondremos dos temas, uno de... Breves, como no, por eso ponemos dos. El primero de Apatía No, titulado Devaluación, y el segundo, Les Vándeles, Society's Oppression. Y cada vez que puede, llegando la falta de liquidez no tienen, falta liquidez la tienes en tu bolsillo. Esta devaluación es infinita. Esta devaluación es infinita. Robando la reserva de nuestra nación, mientras sin medida los índices se soplan, sin tener un plan económico que le informa a ellos no vayamos a la ruina. Esta devaluación es infinita. Esta devaluación es infinita. Pasan los días y el dólar continúa, tu falta el ascenso y nuestro endeudamiento. Necesitamos un plan de emergencia con urgencia, si no es poco tiempo hipotecados estaremos. Esta devaluación es infinita. Esta devaluación es infinita. We'll be right back. Oh, the sand's in my hair from the wind and the sea. I've just come out from Brighton, don't mean nothing to me. Tell me, did you go to Newbury? Did you climb a tree? I've just come out from Brighton, don't mean nothing to me. You train spotter, you're gonna give it up. You train spotter, oh, you should all shut up. You train spotter, you're gonna give it up. Transpotter, oh, we should all shut up. You transpotter, you're gonna give it up. You transpotter, oh, we should all shut up. You transpotter, you're gonna give it up. You transpotter, oh, we should all shut up. Un colegio privado cobra 190 euros por leer tu currículum. Solo. Ay, pero qué morro que tienen algunos. O sea, estamos llegando al final con esa frase que se decía que hay que para currar hay que trabajar. Hay que pagar. Eso. Sí. Para currar hay que pagar. Ya llegará el día. Yo espero fervientemente que llegue, pues porque a toda la gente que necesita curro, que está buscando curro desesperadamente, todavía se le puede exprimir un poquito más. Y una forma de exprimirlo es que paguen por ello. Ahí encima. Está, claro. Sí. Pues bien, cada vez la crisis acentúa la necesidad y la necesidad cada vez más acuciante de muchos desempleados por encontrar un puesto de trabajo hace que sean muchas las empresas las que se aprovechen de tal coyuntura para imponer condiciones abusivas, no ya a sus trabajadores, sino incluso a los aspirantes. Tal es el caso de un colegio privado de Granada, el María Nebrera, que ha comenzado un proceso de selección un tanto peculiar. Todo aquel que quiera que su currículum sea estudiado y, por tanto, la posibilidad de acceder a las pruebas de selección, deberá abonar la nada desdeñable cantidad de 190 euros. Joder. La curiosa oferta de trabajo puede verse a través de la página web del colegio y consiste en un proceso de selección de 90 plazas para personal docente de primaria y secundaria, además de personal de administración y mantenimiento para un colegio que... O sea, que muchos de ellos, encima, no solo no consideran el trabajo, sino se quedarán sin 190 euros. Claro, no, es que, bueno, más adelante lo dice, pero es que es a fondo perdido, ¿eh? O sea que tú apoquinas los 190 euros y no te los devuelven si no eres seleccionado. Por eso mismo. Ni siquiera existe a día de hoy, sino que comenzará a construirse a partir del año que viene, un colegio que todavía no está ni construido. Este dinero es a fondo perdido y no será devuelto bajo ninguna circunstancia, por lo que aquellos aspirantes que no superen el proceso inicial no solo perderán la oportunidad de trabajar en el colegio, sino que además habrán perdido 190 euros de sus ya maltrechos bolsillos. Lo más curioso del caso es que ya ha habido 10 solicitudes en este proceso. O sea que la gente ya lo ve como normal, ¿no? El abuso de... Que ya tengas que pagar porque te dan tus currículos como algo sí, ya... Sí, ya lo ven como algo normal, el abuso y el uso y el abuso de la gente que está en el paro. O sea, que la desfachatez de los empresarios, o en este caso de este colegio, por pedir pasta y 190 euros, que no es poco, pues no se revelan, ¿no? O sea, no, los pagan y... Y es más, yo creo que se llegará a la subasta. Sí. O sea, que ponemos una subasta y el que ponga más pasta, pues se le da su currículum. Sí. A ver quién pone más. Bueno, pues casi que van por ese camino. Pues bien, esos 10 candidatos ya han pasado el primer filtro y posiblemente hayan pensado en un trabajo fácil por el mero hecho de pagar esa cantidad sí. de dinero. Pues no. Algo que en ningún momento estará garantizado. Veo que vamos mejorando. Pues sí. Vamos a poner ahora un tema de Mamá Ladilla, del NP Analfabada, que hay mucha en esta sociedad. Y el tema en cuestión es Difamando en el Mercado. En un grupo de rock, me han cambiado tres veces la sangre, me ha atropellado un camión. Soy un tarado, estaba parado y tuve mi gran ocasión. La he agarrado y ya estoy forrado, no me merezco ser yo. Me meto en la vena, me meto en la tocha, me han encontrado tirado en Atocha. Había escrito mi propia papa la letra de una canción. Hay fruta y verdura, las manzanas no están duras, no hay nada más sano. Lleva gusano, soy pederasta, me cago en ti. mi casta no existe nadie peor. Bajo a comprar el pan del bocata con gorro de profesor. He diseñado un satélite entero, soy un ser superior. Estoy a favor o en contra de todo según te venga mejor. Puedo volar con las orejas, me elevo en la calle, insulto a las viejas. Soy el azote de las parejas, me cuelo en su habitación. Hay fruta y verdura, las manzanas no están duras. No hay nada más sano, cuidado que algunas llevan gusano. Llevan gusano, llevan gusano. Soy un truán, un señor. Soy una rata, un metepatas. No te haré nunca un favor. Me está quedando muy bien tu mortaja. Quiero ser como John Wayne. Paso las noches haciéndome pajas y viendo vídeos de fame. Soy un macarra, soy una hortera. Ya te lo dijo mi portera. Ahora que sabes todo de mí, cuéntalo por ahí. Hay fruta y verdura, las manzanas no están duras. No hay nada más sano, lleva gusano, lleva gusano, lleva gusano, lleva gusano, lleva gusano, lleva gusano. Pues vamos con nuestra pareja, de hecho, el ateo y el beato, que son como una especie de Piblas, parece ser. Sí. Pues hoy vamos con el capítulo Monoteísmo y legitimidad de la guerra, y empieza, como no, el ateo. Tengo un amigo que está escribiendo un libro titulado Monoteísmo y legitimidad. ¿Le interesará a usted? ¿Es en defensa del monoteísmo?, responde el beato. No, responde el ateo. Es un estudio histórico sobre el desastre social del monoteísmo. Y responde el beato. Ya me parecía a mí. ¿Y por qué es me va a interesar? Este hombre. Y responde el ateo. Porque en este libro podría usted comprobar cómo una idea religiosa como el monoteísmo ha causado los mayores crímenes que uno se pueda imaginar. Y responde el beato. Usted siempre me quiere demostrar que Dios es culpable. Y responde el ateo. Sí, para mí Dios no existe, ¿cómo va a ser culpable? No, lo que le quiero demostrar es que ha habido hombres y después colectividades que han matado en nombre de Dios. Y lo responde el beato, siempre ha habido guerras religiosas, de acuerdo, pero que conste que yo soy un creyente civilizado, no las apruebo. Y responde el ateo, pero el monoteísmo, lo apruebe usted o no, ha impuesto siempre la guerra. Repase la Biblia, los evangelios y el Corán. Es la misma historia, hay que matar al infiel, y lo que es peor, el dios monoteísta inspira estas matanzas. Responderá el beato. Siempre ha habido guerras religiosas. Responde el ateo. Eso es un error. Ninguna guerra ha inspirado el budismo. Ninguna guerra la religión grecorromana. Ninguna tampoco la religión que puedan tener los chinos y los japoneses. Como ve, hay mucha diferencia entre creer en un dios y creer en varios dioses. Pero tenían un dios de la guerra. Por supuesto. Y responde el Beato, pero los hinduistas también han matado en nombre de Dios. Y responde el ateo, también, pero también a su manera, son monoteístas. Solo creen en una sola esencia, aunque se materialice en miles de dioses. Repase usted los Vedas. Y ahora responde el Beato, bueno, total que según usted habría que creer en los dioses del Olimpo. Y responde el ateo, siempre sería mejor que creer en un solo dios. Bueno, pero el ateo este, yo voy a hacer un inciso. Dentro de los politeísmos también tienen un dios dedicado a todo lo que son las artes de la guerra, como por ejemplo Marte o Ares en la religión grecorromana, y Atenea era, o Minerva era, la diosa de la estrategia militar. No, tienen diferentes dioses según para cada especialidad. Tienen sí, especialistas sí. en los dioses. Sí, sí, sí. En los monoteístas, o sea, pues el dios es tan todopoderoso que abarca todo. Ya, ya. Y esto pues digamos que diversifican las faenas. Ya, ya, pero para decir que las religiones pues también tienen muy en cuenta el todo lo que es el tema de las guerras y las promueven y las santifican. Todas. Of course. Y ahora, como, a ver, ¿por dónde iba? Sigue el ateo. Siempre sería mejor que creer en un solo dios, decíamos. Pero usted hace el amor de vez en cuando, ¿no? Y responde el beato, ¡hombre! ¿Eso es un sí o un no? Es una exclamación, exactamente. Y responde el ateo, pues está rindiendo culto a Venus Afrodita. ¿No es hermoso? Y responde el beato, no me parece serio. Y ahora sigue el ateo, ¿pero por qué ha de ser serio el culto a un dios? Es más, o para decirlo de otra manera, ¿hay alguna religión que admita la alegría? Y sigue el beato, pues no le sigo. Y sigue el ateo, pues sígame. Todas las religiones que conocemos están basadas en el dolor. El hombre sufre y hay que consolarlo. Y para consolarlo, solo se les ocurre justificar el sufrimiento por un lado y amenazar con penas eternas de nuevo sufrimiento si no se consuela. Y responde el beato, también la idea de Dios da la paz. Responde ahora otra vez el ateo, ningún dios en su aceptación monoteísta ha predicado la paz, sino la guerra. Porque la paz, sabe usted, no necesita ser legitimada. En cambio, la guerra necesita siempre legitimarse, hacerse admitir como buena. El monoteísmo, desengáñese, es una tragedia. Y responde el beato, ya. ¿Y eso es lo que está escribiendo su amigo? Y responde el ateo, sí, y espero que les haga un libro convincente. Y responde el beato, pues a mí no me va a convencer. Sí, que la tengo. No importa, le diré a mi amigo que le envíe un ejemplar. Qué cachondo. Sí. No, this world's not getting smaller. They just make concrete fat and taller. Pues bueno, pues dedicada a esta pareja tan entrañable que son el ateo y el beato, vamos a, y también dedicada a todos los patriotas que nos estarán escuchando, tenemos un tema que se llama Ángelus Apátrida. Yo con los pasivos, los antiguos, hasta lograr la inmunización. Me voy a comprar un yate. Me voy a comprar un yate. Alien intelligence and animal instinct. I did say a word, I didn't make you think it. Alien intelligence and animal instinct. I did say a word, I didn't make you think it. Alien intelligence and animal instinct. I didn't say a word, I didn't make you think it. Bueno, vamos a hacer una rectificación. ¿Qué canción va a sonar? Porque ha habido aquí un alargamiento innecesario. Bueno, vamos a poner pan de higo. Cuando oigo un rock and roll. Vale. Negociando con las nubes, el señor. aunque me suene igual, aunque me suene igual, suelo sentirme bien cuando oigo un rock and roll. No puedo estifarme el azufre de mis venas, no puedo sentarme a escuchar otro sermón, no puedo pintar de otro color mi corazón. Suena igual, siempre, siempre igual. Solo sentirme bien cuando oigo un rock and roll. No puedo esnifarme el azufre de mis venas. No puedo sentarme a escuchar otro sermón. No puedo pintar de otro color. Un sacerdote italiano justifica el maltrato porque las mujeres provocan cada vez más. Claro, es que siempre es que van provocando. Claro, van provocando y entonces pues hay que soltarle un par de hostias. Entonces, pues, como para que vuelvan al redil. Como los jueces que absuelven al acusador o al violador porque la mujer llevaba minifalda y le provocaba, ¿no? Claro. Van en ese sentido. Claro. Pues bueno, pues mira, este sujeto ha colocado una carta en el tablón informativo de la parroquia en la que asegura que las mujeres desatan los peores instintos y después se llega a la violencia o al abuso sexual. O sea que se lo están buscando, se lo están buscando. Bueno, ellos tenían que hablar en primera persona en ese sentido. Sí, sí, sí. Bueno, un párroco italiano ha desatado una fuerte polémica y grupos de mujeres han pedido su destitución tras colocar en el tablón informativo de su iglesia una carta en la que acusa a las mujeres de haberse alejado de la virtud y de ser en parte culpables de la violencia machista y de habérselo buscado. Y sobre todo culpables de engendrar seres como estos. Como sí, los eclesiásticos. No, la verdad es que estos están buscando a gritos un aborto con efectos retroactivos. O sea, eso me ha gustado. El aborto con efectos retroactivos. Claro. Se trata de Piero Corsi, párroco de San Terenzo, de Lerezzi, en la provincia de La Spezia, al noroeste de Italia, que ha colocado un cartel en el portón de la iglesia titulado Donne e il femminicidio, mujeres y el uxoricidio. No sé, porque el feminicidio a mí me suena a feminicidio y uxoricidio me suena a uxoricidio, pero bueno, el traductor sabrá. En lo que pretende hacer una sana crítica y señala que muchas veces una prensa fanática y desviada y homosexual, añadiría yo, ¿cómo no?, echa la culpa de todo al hombre. El cura se pregunta si es posible que de una sola tacada todos los hombres hayan enloquecido y dicen que no lo cree, que el problema está en el hecho de que las mujeres cada vez más provocan, se vuelven arrogantes y se creen autosuficientes y acabarán por exasperar las tensiones. niños abandonados, casas sucias, comidas frías, compradas en tienda de comidas rápidas, ropas mugrientas, claro, es que como ya no se ocupan del hogar, claro, pues entonces pues se merecen de vez en cuando una somanta de palos. Y como ya no tienen los calcetines recién planchados y lavados cuando llega el macho a casa de volver de trabajar. Pues entonces pues el hombre evidentemente pierde los papeles y, ¿qué va a hacer? Y se lía hostias, claro. ¿Qué va a hacer? Hombre, ¿qué va a hacer? Pues bien, si una familia acaba en el desastre y se llega al delito, una forma de violencia que hay que condenar y castigar con firmeza, muchas veces la responsabilidad es compartida, escribió. El sacerdote agregó, ¿cuántas veces vemos a muchachas y señoras maduras caminar por la calle con vestidos provocadores y ceñidos? ¿Cuántas traiciones se consuman en los lugares de trabajo, en los gimnasios y en los cines? Podrían evitarse, ya que desatan los peores instintos y después se llega a la violencia o al abuso sexual. Como los suyos, los bajos instintos de él, que se pone como un berraco. Es que tiene el cerebro lleno de mierda, este hombre. Pero bueno, por otra parte, lo que dice es verdad. Las mujeres tienen que volver otra vez al redil del hogar, ocuparse de sus labores y dejarse de tanto pendoneo y tanto pilingueo, ¿eh? ¡Hombre ya! El cura señaló que la violencia o el abuso sexual es cosa de canallas. A menos mal. Pero concluye su texto, hagamos el examen de conciencia. Tal vez lo hayamos buscado. Claro, van provocando. Pues bien, según datos de una organización que no diré, porque está vinculada a un partido político que tampoco diré, una mujer es asesinada en Italia cada 2 días y en estas circunstancias han muerto 98 en lo que va de año. La asociación que denuncia la violencia sobre las mujeres y se ocupa de darles apoyo agregó que la mayoría de estos delitos han sido a manos de maridos o compañeros sentimentales. Justamente, pues siempre es el que tienes al lado, el que de alguna manera, pues, acaba dándote de hostias. Y no es que se le crucen los cables en ese momento, sino que esa persona ya implícitamente en su carácter machista y retrógrado cavernario, pues ya lo lleva implícito. Y no sé, yo más que nada, yo lo que animaría es a las mujeres a que no se unan a semejantes asquerosos y que se busquen pues otro aliciente en la vida. Porque según qué compañeros sentimentales, más vale obviarlos. Y bueno, si has concluido. He concluido, sí, lo que señor. No podíamos obviar, evidentemente, es nuestro descanso. Pues sí, nosotros descansaremos ya, que estamos muy cansados. Sí, y pondremos algún tema. Ahí está. ¡Hasta luego! Ya nos vamos, esta es la última, ¿eh? ¡Salud! Coca-Cola asesina. Descansar. Un día más has levantado rodeada. We'll be right back. ha preguntado cómo llega a vivir de los puertos, con estos millones de sumaciones, de carne energética a buen precio. Viva de forma y canta, de ser otra vez pesadilla, que de nuevo estamos aquí, canta la quinta. En el canal grande de cuatro dedos, no fueron los anarquistas, que fue el gobierno. De todas las clases sociales, se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí otra vez después del descanso, y como no, pues haré mi segundo descanso porque sí, y no tengo que dar ningún tipo de explicación, y tampoco la voy a dar nunca. Y ala, no me hago responsable. Tanta juerga es un tormento, y no puedo más, mujer. Y aparezco yo, por fin, para poner un poco de orden dentro del caos y del desorden y moral que tenéis, canallas. Me corro contigo, Madrid. No, esto no. Madrid, día 30 de agosto de 1947. El país está de duelo. Ni más ni menos que ha muerto Manolete. Uno menos. Grandísimo y heroico torero español. Uno menos. Esa fiesta tan nacional de la tauromaquia. Un día del mes de diciembre de 1944, después de una de las más brillantes temporadas rematadas por Manuel Rodríguez Manolete. Si no sabes torear, ¿para qué te metes? Uy, chiste. Sí, sí, hombre, macabro. Muy hombre, valiente entre los valientes, artista entre los grandes. Y con un par de que ya todos sabéis. Como acaba de decir Luis Miguel Dominguín, testigo excepcional de sus glorias, de su maestría y de su trágica muerte. Un grupo de pleclaros poetas acaudillado por José María Permán ofreció a Madrid al gran torero un homenaje literario. Nuestro colaborador Agustín de Foxa leyó entonces este admirable poema que evoca maravillosamente el arte y la figura del inolvidable cordobés, severo, arrogante, justo y profundo, como un Séneca del toreo. Usted sí que es un poeta, ¿eh? Es que, ¿cómo lo está glorificando? Por supuesto, los toros forman parte de nuestra esencia nacional, ¡es nuestra sangre de España! Vamos a empezar a leer el poema que no concluye. Viene el juego de Grecia por el Mediterráneo. ¡Oh, toros entre redes de los vasos de Creta! Pasifae la playa contempla enamorada al blanco toro entre la espuma fresca. ¿Fue la vieja Tartesos que exportaba la plata de la primera Verónica? ¿En qué arcilla alfarera que hoy es arqueología citó el primer torero con púrpura fenicia la mortal cabeza? Muchos siglos prensados, cual dorados racimos, ¡oh, Manolete!, hasta llegar a tu muleta. ¡Cuánta herida y mugido hasta tu pase de oro! ¡Qué pedestal de sangre te sustenta! Anda ya, un torero menos, venga. El toro uno, Manolete cero. ¿Qué decías, tío? Nada. Aquí que transcurren episodios fantasmagóricos. Nausamundos, sí. ¿No? Sí. y desaparecen aquí los fantasmas del pasado. Menos mal que ahora viene la sección de Colocaos. Pues para, sí, menos mal. Para traer un poco de sensatez a este programa. Creo que es el único momento que tiene sensatez es este. Vaya. ¿Y por qué? Porque Colocaos me engrandece a mí materialmente y denigra a cualquier ser que lo pueda estar escuchando. Lo reduce a la miseria de la nada. ¿Y qué tema putrefacto nos vas a poner? Vamos a poner a un dúo. Ni más ni menos que a los hermanos Calatrava. Hostia. ¿Y la canción? ¿Cuál va a ser la canción? A ver, asesor de mierda, dímelo. Campanera. Campanera será la canción que suene cuando se introduzca por la ranura adecuada. Y ala, ya está, ya está. Y no me hago responsable de lo que pueda acontecer en dicho desmán, dicho antro y estas tonterías. Los que son, son, son. Cuando le hablas de la boda, me pidió a los 13 años y ahora ya es cuarentona. Y me dicen por el barrio, ¿cuándo pasa mi persona? ¿De tu boda qué? De mi boda na. Pues no dicen qué. Dicen pero ca. Debes comprender, si esto sigue así, ¿el qué? Te vas a quedar solo pa' vestir santos del altar. Otro dolor. Porque yo morí, pero qué importa si me casco, ¿no? No saben cómo están los pistos. No, si van a hablar. Si te pregunta la gente que cuándo será el enlace, respondo muy seriamente que estoy joven para casarme. Si lleváis ya 30 años, ¡ay, calla! Esto ya pica la historia. Y me dicen por el barrio, ¿cuándo pasa mi persona? ¿De tu boda qué? Pues de mi boda, na. Pues no dicen qué. Ay, dicen pero ca. Debes comprender, si esto sigue así, te vas a quedar solo pa' vestir santos del altar. ¿Pero qué importa la pa' donde quede yo? O el calor se me da en vida privada y ajena. Es que ya está bien, hombre, ya está bien. Pero a mí no me importa ni que fueras el padrino. Vamos, es tu hermana, ¿caso? Debes comprender. ¿El qué? Si esto sigue así, ya lo sé. Te vas a quedar solo pa' vestir santos del altar. Oye, es que mi novia fuma, mi novia bebe, mi novia canta y mi novia duerme. Pero no se casa. Ay, porque no quiere. Además yo tampoco insisto. ¿Por qué has pintado tus ojeras? A ponerse guapa, seguro. La flor de lirio real. Ya estás equivocado. ¡Guascoria! Julia dice algo importante, sigue, consigue, se respeta. Buena feina y ven pagar, vuelva a vender al mundo estar. Guaras, poli, va a uniformar y una pistola le han regalado. Actúa a mi impunidad. Y es el cartón de la opinión. Canibalismo sindical en India. Obreros queman y se comen al jefe. Tendría que cundir el ejemplo. Jefe disgregado. Vaya, así se lo pensarían dos veces antes de hacer una reforma laboral o antes. Yo creo que de... sí. Incluso más de dos veces se lo pensarían. Vaya. Canibalismo sindical en India. Obreros queman y se comen al jefe. Los trabajadores de una plantación de té ubicada en el estado de Assam, donde se produce el 55% del té en la India, protagonizaron una revuelta. Más de 700 manifestantes rodearon y prendieron fuego a la casa de campo del dueño de la plantación, que murió quemado junto con su esposa. La investigación reveló que al menos 5 trabajadores comieron carne de su jefe, ambos después de asesinarlo brutalmente. Ay, ¿y no se les no tuvieron la indigestión? Bueno, pero ¿no has oído el famoso estribillo de cómete a los ricos? Pues sí. Eso es que te sientan de puta madre. ¿Y luego que, y luego cuando vas a giñar, qué giñas? ¿Bombones? Claro. Hombre, los ricos, además de oler bien y de tirarse pedos que con perfume, sientan de puta madre al estómago. y luego, pues a la hora de cagar, pues cagas divinamente. Pues bien, según la policía, 15 personas estuvieron involucradas directamente en el asesinato, 9 de los cuales se encuentran actualmente en prisión preventiva, acusados de canibalismo y homicidio. Pues mira, me parece fenomenal. No que estén en el talego, sino la acción emprendida. Ya se sabe que cometa a los ricos. Y ahora vamos con una acción de estúpidos. Quema la casa del vecino al intentar matar una araña, como el quien mata a cañonazos una mosca. Por ejemplo. Temuco, un hombre chileno, quiso matar una araña e incendió la casa del vecino. Ni más ni menos. ¡Qué burro! Triunfó el colega. Entró en la cocina de su casa y se encontró una araña inmóvil en la pared. Y no tuvo mejor idea que accionar un lanzallamas improvisado e incendió la casa del vecino. El culpable del incendio les dijo a los bomberos que solo quería matar la araña. Sí, claro, pero lo más razonable para matar una araña es utilizar un lanzallamas. O una escoba. Sí. De paso, tenía que haber lanzado un antimisiles. Pues sí, por ejemplo. Pero debido al mal funcionamiento de su lanzallamas casero, prendió fuego a la casa del vecino, mientras que la suya quedó casi intacta. La construcción adyacente quedó destrozada casi en un 75%. Bueno, anda, que estará contento el vecino. Le va a hacer un monumento. Vaya. Además de matar al insecto, el fuego tomó la telaraña y se expandió al entretecho. Y la mala suerte la sufrió el vecino, que usaba viruta como aislante térmico. Eso le pasa por tener vecinos. Claro. Jorge, director del Centro de Estudios y Control de Plagas de la Universidad de Chile, explicó que la araña no ataca si no se siente amenazada y que este tipo de arañas son inofensivas para la salud, pero hay ciertos cretinos que sí que son ofensivos para la salud ajena, como ha sido el caso. Vaya. Pues vamos a poner un tema de los Inem Killers titulado El sentido de lo irracional. Redolé. els càmeres només veurien els vidres trencats. Però les càmeres només veurien els vidres trencats. Però les càmeres només veurien els vidres trencats. Però les càmeres només veurien els vidres trencats. Les càmeres només veurien els vidres trencats. Les càmeres només veurien els vidres trencats. Les càmeres només veurien els vidres trencats. Les càmeres només veurien els vidres trencats. No te digan que me he vuelto loco. Yo lo he visto y sé que es normal. En la calle ya sé que hay un ojo. Controlando todo personal. Digan que me he vuelto loco. Yo lo he visto y sé que me va. En la calle yo sé que hay un ojo. Está controlando todo el personal. En la calle y en el metro. Está controlando todo el personal. En el Pricante y el Carrefour. Controlando todo el personal. En la caixa, caixa, servicaixa. Está controlando todo el personal. Son los ojos del gran hermano. La Casa Reial penja un discurs de 1975 en què Joan Carles lloa Franco. Esto es un YouTube que ha salido por todos lados y que buscándolo lo encontraréis. Pues sí. La casa... que fue en el discurso de Navidad del año 75. Sí. Cuando estaba reciente el tío Paco. Ajá. Que había palmado el 20 de noviembre, pues bien, un mes después hizo su gran discurso de Navidad. Al bueno. Cual seguro que todos los que estáis escuchando y todas este programa seguiréis siempre fielmente. Seguro que del último año tampoco lo habéis perdido. Bueno, ¿y por qué no valorar a Franco si fue él quien lo puso en el puesto? Claro. La Casa Reial Espanyola va d'ensopegada en ensopegada aquest 2012, l'any que Joan Carles I va anar a caçar elefants a Botswana. I és que l'intent de modernització que va començar amb la renovació al setembre del seu lloc web i amb l'obertura fa una setmana d'un canal de YouTube no li ha sortit tal com esperava. En aquest canal de YouTube, que té nom de Casa Reial TV, es poden visualitzar diversos vídeos d'actes oficials de la família reial espanyola, a excepció dels ducs de Palma, que no apareixen en cap perquè van ser apartats de l'agenda oficial. Han caigut en desgràcia. Sí. L'octubre del 2011, i arran de la imputació d'Iñaki Urdangarín en l'escàndol de corrupció del cas NOS. A banda d'això, també s'hi troben tots els missatges de Nadal que Joan Carles I ha fet, incloent-hi el del 1975. En aquest ha tingut més de 20.000 visualitzacions. El rei d'Espanya lloa la figura de Franco i els símbols franquistes i ho fa enaltint les qualitats humanes i els sentiments plens de patriotisme del dictador. El monarca, que apareix assegut al costat de la reina Sofia i dels seus tres fills, amb un valent rere seu, inclou una declaració de tristesa per la mort del dictador. L'any que acaba ens ha deixat un segell de tristesa que ha tingut com a centre la malaltia i pèrdua de qui va ser durant tants anys el nostre generalíssim. Unes paraules que van seguides de tot un reguitzell de lluances. El testament dirigit al poble espanyol és sense cap mena de dubte un document històric que recull les grans qualitats humanes i els sentiments de patriotisme sobre els quals va voler Franco fonamentar tota la seva actuació al capdavant de la nostra nació. En aquell discurs del 75, el monarca parla també d'unitat. La unitat necessària per aconseguir la fortalesa que tot el progrés demana. Sí, sigue hablando sí. El mismo tono. Sí, sí, la sí. La unidad indisoluble y esta cosa. Claro. I ara pues estarà que treu foc pels queixals, no? Perquè tan independentista que li està sortint, això no pot ser, eh? Con el missatge que ha fet el 2012, en què feia una crida a integrar el que és comú per sumar forces. Un missatge similar també al del 75 quan diu: els problemes que tenim al davant no són fàcils, però si ens mantenim units i amb voluntat ferma, el futur serà nostre. Sobretot los problemas que tiene el monarca siempre son muy difíciles, para eso no tiene todo el grupo de súbditos que le hace toda la faena. Claro. Incluido el que le escribe los discursos. Hombre, el asesor que tiene. Porque precisamente no es que tenga demasiada facilidad para escribir dos letras juntas, ¿eh? Vaya. No se caracteriza precisamente por su nivel cultural ni por su interés por la lectura. Ajá. Sí, también se caracteriza porque a veces se le escapan tiros. Eso sí. Vaya, y mata elefantes. Elefantes o hermanos. Sí. Claro, sí, accidentalmente. En este segundo caso, claro. Accidentalmente. Está. No, es que yo quiero ser rey, quiero ser rey, quiero ser rey. Pues tú no vas a ser rey porque antes está tu hermano. Y las malas lenguas decían que encima que era más listo que él. Vaya. Claro, para ser más listo que él tampoco hace falta mucho, pero se ve que él, que desapareció, lo era. Vaya. Pues bien. No, pero mira, le convenía más al dictador franquito que... Bueno, claro, que fuera... porque con él tenía un hombre más de paja para poder controlarlo y manipularlo al dedillo. Para que quedara todo atado, sí, y bien atado, como ha quedado. Por tener, lo podía tener exactamente como una marioneta. Doncs bé, el problema, aquest primer missatge de Nadal de Joan Carles I és l'únic de tots els que tanca el vídeo amb els símbols franquistes de l'àguila en pedra, una versió abreujada de l'àguila de Sant Joan que va agafar com a símbol el 1492 els Reis Catòlics i que incluïa com la franquista el jou i el feix de fletxes. I la bandera mentre sona l'himne d'Espanya. Que bonic, que motiu. Sí. Ese gran rei amante de la democràcia i la libertat que nos salvó en el 81 de un golpe militar por los faciosos reaccionarios. Bueno, gracias a él, claro está. No, es que de las dos maneras lo hubiera salido bien, porque si hubiera ganado el golpe, él hubiera continuado como jefe de Estado, porque lo puso Franco. Y en caso de que abortara el golpe, como así ocurrió, pues quedó como salvador de España y todos eso contentos. Eso se llama jugar con dos barajas. Vaya. Y ambas marcadas. Y tan. Y ahora vamos con la sección Guiri. Vamos a poner a un grupo que se llama los... de Violators, y la canción es Summer of 81, o verano del 81. ¿Dónde está usted en verano del 81? Ah. Thank you. hablando de fascistas, ¿cómo no vamos a recordar a uno que cayó en el año que acaba de acabar? Ni más ni menos que Manuel Fraga. Recordando a ese gran hombre. Pintan con el símbolo de Batman la escultura de Fraga en Cambados. Toma ya. Pues está bien, está bien. Nadie se olvida de él. El concello ya ha limpiado la pieza, situada en los jardines de Torrado. La instalación en los jardines de Torrado, en el municipio de Cambados, de una escultura de Manuel Fraga, ataviada como gran mestre del albariño, generó este verano una gran polémica. Y esta polémica sigue viva, viva. Esta mañana la pieza apareció pintarrajeada con el símbolo de Batman estampado en el pecho en verde fosforito, como un lagarto, un reptiliano, que era lo que era. Claro. Hasta hay varios reptilianos gobernando en el mundo, ¿eh? Y él era uno de ellos, sí. A estas horas y tras una limpieza de urgencia ya no quedan más que algunos restos de la pintura, pero las pruebas gráficas de esta gamberrada circulan por internet. Pero gamberrada es una opinión subjetiva, que realiza el pseudoperiodista en un periódico nada sospechoso de no ser favorable al PP, cuyo periódico no diré, pero ahí se le ve de... El plumero. Bueno, y se le ve quién le paga. Vaya. Esbirro, que eres un esbirro. Esta no es la primera vez que la escultura de Don Manuel sufre un ataque similar. Hace unas semanas apareció pintado en aquella ocasión de Superman. Al igual que Ruizma, que se disfraza de Superman, pues él, de Batman y de Superman, toma ya. Claro. Ojo, nueva moda juvenil, quemarse la piel con hielo y sal. Menuda moda. Sí, es que estos jóvenes no paran de sacarse modas raras. Demasiado tiempo libre. Ya, vaya, es que como hay tanto paro juvenil... Mucho tiempo libre y poco cerebro se juntan, ambas dos combinaciones son letales. Claro. Quemarse la piel con hielo y sal es la nueva moda entre los jóvenes estadounidenses. Los médicos de Detroit, en Estados Unidos, han lanzado la voz de alarma sobre esta práctica, dado el elevado número de adolescentes heridos en los últimos meses. Ay, poca feina, poca feina. El reto de la sal y el hielo, como se conoce popularmente, consiste en añadir sal al agua congelada, lo que hace que su punto de congelación baje hasta 17 grados centígrados, y aplicarlo sobre la piel, haciendo que las marcas que deja sean mucho mayores. En casos extremos, este juego puede causar daños permanentemente en músculos y huesos, y algunos jóvenes han tenido que ser ingresados en el hospital con quemaduras de primer grado. Hace falta ser idiota. Pues sí, sí, bastante. El doctor Shear, de Bosford Hospital de Detroit, asegura que ya ha tenido que tratar a 4 o 5 casos en los últimos 6 meses. Uno de ellos, el de un chico que se tatuó de una cruz en la espalda, empleando esta técnica, y tuvo que ser sometido a un largo tratamiento para evitar la infección de las quemaduras. Ay. ¿Eso dónde ocurrió? ¿En Gringolandia? Sí. ¿Cómo no? ¡Qué raro! Bueno, pero en México tienen una moda también un poco rara también, que es de ir con una batería de coche y entonces aplicar descargas en el pecho a los muy machos. A los que aguanten. Claro, hostia, qué guay, me encanta. Está poniendo un perraco. Pues a mí me parece muy bien que estas modas pues fructifiquen y que las sigan, pues porque así pues los gilipollas quedan marcados de por vida. Y así pues ya sabes quién es gilipollas nada más verlo, bueno, sin tener ni siquiera que cruzar una palabra con él. Hay gente que no le hace falta hacer esas cosas para saber que es gilipollas. Ya, pero normalmente tienes que, por lo menos, el saludarle, ¿no? Decir un hola, ¿qué tal? Un algo, ¿no? Pero si ya lo ves marcado de lejos, dices, hostia, es como un detector. Detector de gilipolleces. Como dirían los lendakaris. Que no va a ser la canción que va a sonar ahora, sino cuál va a ser. Pues vamos a poner un tema de Te Cagas, titulado Prostitutas Cristianas. La pereza vuelve al hombre animal, la vagancia es una gran calamidad. Trabajar aumenta la dignidad, pero nunca he visto un cura trabajar. Comer y beber es buscar placer, recomiendo hacerlo con moderación. Excelente el vino del sacristán, tiene un cerdo en la barriga, monseñor. Dame, dame una hostia, dame, por pecador. Dame, dame una hostia, dame bendición. Condenar el sexo en la juventud es a causa de la envidia que tenéis. Como se os exige que no folléis, no queréis dejar follar a los demás. Presumís de ejemplo de castidad y veis todos más salidos que Topol. Como sabe más de un menor de edad, la lujuria reprimida es la peor. malditos payasos, fuera de lugar, no nos hacéis gracia, mala religión. En el infierno te esperaré, juntos arderemos en la hoguera, en la hoguera de la Inquisición. La riqueza es fruto de la maldad, como todas las riquezas que tenéis. La avaricia siempre nos pide más, invertir en bolsa por la santidad. La soberbia es un pecado mortal, pero siempre estáis del lado del poder. Provenís del culo del creador, provenís de alguna mierda que cagó. Dame, dame una hostia, dame por pecador. Dame, dame una hostia, dame tu bendición. Dame. Lenguaje coloquial, me voy a cagar en la religión y además me cago en Dios. Ley para recordar cómo entraron en su casa para así llevarse a su familia. Sin saber a dónde le robaron sus cosechas, se quedaron con su casa, se quedaron con su vida. Y esto fue lo que dijo Casino antes de morir fusilado. Y esto fue lo que dijo Casino antes de morir. Y que fue lo que dijo Comanda Joseba. Solo soy una persona más. Vuelta a asesinato, nada cambiará. Ojo por ojo de mi muerte los cazanos. Vuelve al fascismo y que viva la libertad. Solo soy una persona más. Vuelve a asesinato, nada cambiará. Ojo por ojo de mi muerte los cazanos. Vuelve al fascismo y que viva la libertad. Odio, lágrimas de odio, odio. Sueña Palestina. Un pueblo que somia ser lliure. Allà a l'Orient el camp bíblic hi ha una ovella assetjada per un llop allò que xai els terrabojos per menjar-se tot el ramat. Uina, teu llit i sac. Dos diputados del PP en la Asamblea de Madrid juegan al apalabrados en plena votación. Otros que tienen poco trabajo. Sí, no, hombre, parlamentar, dos diputados en el Parlamento, ya me dirás tú que mucho trabajo van a tener. Pero menos mal que reciben un gran salario de dinero público, que eso es lo mejor de todo. Claro. Por ello. Eso, pues la gente que los vota, pues es responsable. Los diputados del PP, Bartolomé González y María Isabel Redondo, han sido fotografiados por Álvaro García en plena partida de apalabrados, un popular juego online similar al Scrabble, durante la votación de la ley de acompañamiento que ha abierto las puertas a la privatización de la gestión de la sanidad madrileña. Y total, como ya pretendían privatizarla, pues dicen, pues qué más da, yo me pongo aquí a jugar a lo mío y voto que sí y punto. O sea, a mí total me la suda. A mí, mientras que hay unos cuantos pringados que me paguen mi gran salario y mis dietas. Claro. Como hay varios diputados que residen en Madrid y que cobran dietas por desplazamiento, por viaje, viviendo en la misma capital. Sí. Que los hay bastantes. Ay, no, pero corrupción política en este país no hay. Ni tráfico de influencias tampoco. Tampoco. También hay una noticia que no la hemos traído, pero que es muy cachonda, de que hay 200 políticos que están en activo todavía y están acusados en casos de corrupción, pero bueno, es lo que tiene el sistema parlamentario. y la democracia. Te ha sonado un acento como Aznar hablando en tejano, ¿sabes? Como sí, ¿no? Pues que estamos en ello. Oh, pues a mí me ha sonado un poco a Hugo Chávez, pero bueno. Aquí igual azufre. Y nunca mejor dicho. La imagen de los dos políticos distraídos durante la aprobación de una ley de tal trascendencia ha generado una gran polémica en las redes sociales. Ann González, exalcalde de Alcalá de Henares, ha sido el primero en pedir perdón por Twitter. Mi perdón es, no vale ninguna excusa. Lamento mucho lo sucedido, no hay excusa. Y por supuesto no volverá a suceder, lo siento. ¿Eso qué me suena? Eso me suena al rey. Lo siento, no vuelve a pasar. Pues nada, nada. Yo creo que lo que habría que hacer es fustigar bien a este tío, ¿no? Porque no cumple con su trabajo. Claro que lo cumple. Es calentar la silla, que es su trabajo. Ya. Pero bueno, pero debería ponerle pinchos en la silla o no sé, o deberían despellejarle vivo o bueno, en fin, deberían... Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. No sé, yo pienso que ya que cobran tantos pluses, pues un plus más podría ser pues de peligrosidad. Y entonces pues que le pase algo. Pero que le pase de verdad. Claro. No que sea de farol. Hombre, evidentemente. Así sí que votaría yo. Se ha excusado después este tío. Desde el Grupo Parlamentario Popular lamentaron lo ocurrido e indicaron que se les va a pedir explicaciones al respecto, sin aclarar si se les sancionaría o no. Tanto González como Redondo son miembros de la dirección del Grupo Parlamentario Popular. Además, el exregidor es uno de los tres vicepresidentes del PP en Madrid. Un diputado raso de la Asamblea de Madrid cobra 3.503,46 euros brutos al mes como salario base en 14 pagas, 49.000 al año. Y lo que hay que añadir un plus de 1.825,83 euros si además es portavoz del partido. Quienes acuden a la Junta de Portavoces reciben a su vez 1.457,54 euros, mientras que la paga por ser portavoz de una comisión es de 846,97 euros. El 20% del sueldo no tributa IRPF a considerarse gastos de viaje. Y ala, jugar por ahí. Ala. Y vamos con un tema que tiene alguna relación con la noticia que leímos en la primera parte. Despedida de una mujer porque su jefe sentía una irresistible atracción por ella. ¿Y qué iba a hacer? O sea, que porque tu jefe se pone cachondo contigo y tú no haces nada para... tú vas allá a trabajar y punto. Pues te afeas. Te hace falta, te haces una cirugía estética, te conviertes en fea. Claro, o vas a un burka a trabajar. Claro, también. Una de las dos cosas. ¿Cuál prefiere? Despedida por guapa. Esta es la insólita decisión que ha tomado la Corte Suprema de Iowa, en Gringolandia, que ha concluido que es legal prescindir de los servicios de una empleada porque el jefe siente una irresistible atracción por ella, aunque no haya habido una relación de filtreo. A este sí que podríamos quedar un día e ir a quemarle la casa y comérnoslo con patatas. No, que te me digestas. Los hechos... No, que a mí los ricos me sientan bien. No, a mí ni tampoco. Los hechos tuvieron lugar en la localidad de Fort Dagio, en Iowa. Nelson, ayudante durante una década del dentista del pueblo, James Nike, vio como su jefe le pedía que abandonara la empresa por razones nada convencionales. Al parecer la esposa de Nike, no estamos hablando de Michael Nike, del coche fantástico, que también trabajaba en la empresa, exigió a su marido que despidiera a Nelson después de comprobar la atracción que él sentía por su ayudante. Pues vaya par de... Bueno, mira, me lo callo porque es que me está entrando un hambre. Aunque en Gringolandia el despido es libre, la mujer fue indemnizada. Sí, que bien, que también se va a implantar aquí. Poco apoyo se está haciendo y llegará el momento que se lo haga al 100%. Ya se está acercando la cosa. Aunque en Gringolandia el despido es libre, la mujer fue indemnizada con un mes de sueldo. Oh, fíjate. Decisión que el matrimonio Nike tomó después de haber consultado con el pastor del pueblo. La empleada denunció... Encima fanáticos religiosos. Cómo no, una cosa lleva a la otra. Vaya. La empleada denunció los hechos, pero finalmente el juez falló por el bien de las familias de los dos. Era mejor que los implicados trabajaran juntos. Hay que decir que aquí no sale que en el juicio, pues todos los representantes, el juez y todo lo demás eran hombres. Hombre, claro. Cómo no. Aunque si todos son episcopalianos, pues también puede haber alguna mujer de estas con ideas cejijuntas y votar en contra, que también las hay. Por ejemplo, muchas juezas aquí en España, sin ir más lejos, pues han fallado a favor del maltratador y en contra de la mujer víctima de maltrato. Que hay mucho machismo también en ciertas mujeres. Y tanto. Que supera en la praxis a de los hombres. Y tanto. Hay machismo. El machismo es... Y claro, la mujer del tío este, pues diciendo, esta la tienes que echar porque te está poniendo muy cachondo, ¿eh? Y luego cuando hacemos el amor, pues está pensando en ella y no está pensando en mí. Pues así, échala. Hala. Y ahora pondremos un tema de los Rec Manners y la canción es Expensas, que no es nota. La última, nos vamos ya. Se la vamos a dedicar. Le meten una botella por el culo mientras dormía. O sea que no, ni siquiera puedes descansar durmiendo, ¿no? No, no, es que vamos, a la que te echas a sobar por la noche. Todo culo es trinchera, como diría el otro. Vaya. Un mexicano denunció que fue atacado en momentos que descansaba en su casa de Saltillo y que el agresor le introdujo el elemento de vidrio Saltillo en el recto. Saltillo es el que le metieron a él. Sí. Ahora eso le pasa por vivir en ese pueblo. Sí. Ya estamos derivando un humor garrulo. Vaya. Pero bueno, es lo que hay. Sí, no tenemos más luces. La víctima debió ser asistida en un hospital porque el objeto hizo vacío y no podía sacárselo. Momentos de angustia pasó un hombre dentro de su domicilio en la ciudad mexicana de Saltillo cuando fue atacado sexualmente por una persona que supuestamente le enterró una botella de vidrio en el ano. Joder. Qué ser. Estoy flipando, ¿eh? Y es que no me la... es que las noticias no nos las... nos leemos los titulares. Las noticias no las leemos. Hasta que entramos en el programa. Bueno, no vamos entrando dentro de nuestro, absurdo mundo interior que tenemos. Ya. No, es que estoy flipando, por eso digo. Los hechos se registraron en la casa marcada con el número 261 de la calle 15, en la colonia Federico Barrueto Ramón. Se trata de un hombre identificado como José Carlos, de 28 años. Fue a esa hora cuando la radiooperadora de la Cruz Roja reportó los hechos a los paramédicos, pero solo mencionó que se trataba de una persona enferma, sin anticipar los que encontrarían los socorristas. Cuando llegaron al domicilio, donde solicitaron el servicio, se dieron cuenta de que un hombre tenía el mencionado objeto dentro de su cuerpo, por lo que inmediatamente le proporcionaron los primeros auxilios. Debido a que la botella había hecho vacío en el recto de José Carlos, los paramédicos decidieron llevarlo de urgencia a la clínica 82 del Seguro Social, donde les traerían el objeto. Según las palabras de José Carlos, supuestamente una persona lo atacó cuando se encontraba dormido y fue quien le incrustó la botella, por lo que de inmediato pidió ayuda al sistema de emergencia. Sin embargo, hasta el momento no hay una denuncia formal por los hechos ocurridos. Además, el afectado se negó a dar más información al respecto, manteniendo en secreto lo que verdaderamente ocurrió en su alcoba y que fue lo que lo llevó a terminar con una botella dentro del cuerpo. A lo mejor era un jueguecito que igual se traía. Estaba jugando el colega, claro. Y se inventó toda la historia. Sí, como la noticia aquella que leímos de aquel que le sodomizó el perro, ¿no? Que según decía él. Sí, que sonaba muy rara también. Sí. En fin, vivir para ver, mira. Noticias que pasan por este mundo. Sí, y en fin es una palabra que llega al fin. Y ¿sí? El fin va a llegar ahora enseguida. Pues sí. Hay que recordar una vez más, como recordamos al principio del programa, que estamos haciendo una campaña ¿de qué? De crowdfunding. Exactamente. Para financiar un nuevo emisor de radio y a su vez de sacar a la luz un libro sobre la historia de Radio Bronca, los 25 años de historia, que se creó en el año 1987, por lo tanto en 2013 ya serán 26. Pues sí. Y necesitamos para ello, evidentemente, pasta. Y hacemos un llamamiento a la gente que quiera colaborar para que podamos emitir por toda Barcelona y podemos sacar este libro. Y pues hasta aquí la promoción de ahora hay que decir de esta para más detalles de esta pequeña colecta puedes entrar en la página web de Radio Bronca o en el Facebook y en la otra red social Twitter y en Twitter en todos esos en ese tipo de redes y no de pescar pues podéis encontrar las instrucciones adecuadas para poder financiar. Al fin y al cabo, lo que hace todo el mundo, al fin y al cabo, siempre se necesita pasta y hay que pedir siempre. Es lo que tiene la autogestión, que vamos siempre escasos. Y nada, y luego tonterías aparte, esto ha sido el primer desvarío del programa. Hemos estado yo y tú. Y ha sido el primer programa del año y... Sí, eso ya lo he dicho. Ya lo has dicho. Es que me repito como el ajo. Y nada, pues hasta aquí hemos llegado. Y ahora, para finalizar, os dejaremos con unos temas de Ilegales. Con unos temas de su primera época ochentera. Pues eso. Una etapa que parece ser que algunos nunca hemos superado. Y eso que era un... En aquella época había Barrio Sésamo. Vaya. Pero tampoco he superado eso. ¡Hala! Amaba las pastillas, rojas, verdes y amarillas. Lo encontraron frío dentro en la farmacia. Alberto murió electrocutado, no pudo ser desconectado. El rock and roll lo dejó carbonizado. Solo la muerte te salva de la vida. En el débil no curan las heridas. Tu madre aún me sigue culpando. Esa vieja loca ya me está cansando. Ella saltó por la ventana, se estrelló con la calle mojada. Vivió demasiado tiempo entre estatuas. Unos tragos de lejía, un salto desde la ventana. No estaba loca, simplemente estaba rota.

odio a mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino.